Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara, aquí estamos de regreso y allá en el otro lado del mundo, buenos días, Shanghái, allá en Wushu, donde está la gripe china, pues buenos días y allá que nos dicen que tenemos retransmisión en algún futuro incierto, buenas tardes ahí en el futuro cibernético, estamos aquí otra vez en su programa Observatorio Humano, transmitiendo nuestras nuevas instalaciones. Aquí junto a la librería La Rueda en Pisilano Sánchez 615. Aquí estamos, nuestras nuevas instalaciones, nuestro nuevo barco dirigido aquí por el ingeniero en jefe Jacobo Monraz. Y ahora tenemos aquí a nuestro padrino Ramiro Lomelí. A ver, padrino, díganos qué cosas no nos trae ya de, pues, de donde estuvo, de su gira por... sí. Por los países extraños. Por los orientales, ¿no? Oye, pues estábamos platicando de este rollo que está ocurriendo en México con este asunto del feminismo, ¿no? Fíjate, estaba escuchando en la tarde, me critican porque yo realmente en mi casa no tengo ni tele ni radio y voy a visitar a mi señora madre y ahí ella, pues, lo que veo es, pues... TV Azteca y Telerisa, ¿no? Lo que quedó de Telerisa. Y hay algo que... Pero es que ahí tienes que leer las noticias como... O sea, sí. Leer el o sea, lo que hay en el líneas, fondo, ¿no? ¿Verdad? Entre líneas. Entre líneas sí. O, porque si te fijas, te presentan el paro de la UNAM como algo así... Ay, siguen en paro. Y quién sabe cuántas prepas y quién sabe cuántos. Y los encapuchados. Y te los presentan como si... o sea, los malos de la película son... No sé, y las encapuchadas, o sea... Pero a lo que me refiero es, bueno, en el fondo, ¿qué es lo que están pidiendo estos tipos que tienen parada la UNAM? Pues es eso, ¿no? O sea, están sobre esa base de que hay mucho acoso, ¿no? De parte de algunos directivos. Y pues básicamente yo me he fijado, al menos en lo que se nota es... Porque ya después ya ves cómo es eso, ¿no? A Río Revuelta empieza una cosa así, como tú dices, legítima de las mujeres, de que, bueno, no es un profesor porque es profesor o alguien así que tiene poder y qué es lo que quieren precisamente parar. Pero ya se van agregando como otro tipo de cosas y llegan los encapuchados. Y luego esto de las encapuchadas, o sea, esto es algo nuevo, ¿no? O sea, vamos evolucionando como sociedad. Y bueno, no se da, pero desde la otra semana, en la otra semana fue cuando estuvo en su apogeo, ¿no? Que fueron y pintaron. Sí. Pero fíjate, pero, hay pero algo... Pero luego el asesinato de esta niña, pues, reavivó el asunto, ¿no? Pero... Yo, es que yo cuando veo a estas chavas pintando los monumentos, ¿no? Digamos icónicos, ¿no? Del imaginario nacional cívico, ¿no? El Hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia, etcétera, Palacio Nacional. A mí me da mucho gusto, creo, o sea, y me parece que la situación en México da para eso y para más, enojo, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, está bien. Lo que yo quizás criticaría es la falta de propuestas. No es que parece que le avientan toda la bolita al gobierno de que como si por arte de magia fueran a sacar la solución de un sombrero mágico o qué. Y sin más, o sea, a ver, díganme, ¿dónde algo concreto para...? Pero es que ese algo concreto tiene que salir del presidente. No, es que por eso bueno, es el presidente, ese cabrón, ¿no? Pero es que le estás pidiendo así como si fuera un mago, así que sí. Es más, si lo que él prometió está todavía, es lo que, digo, o sea, mucha promesa, pero... Pero mira... Pero, por ejemplo, Genaro H, Luna no... no H, pero Menchi, ¿quién maneja el presupuesto federal, cabrón? Pues él. O sea, y él es el que tiene los recursos y el poder en este país para imponer, porque aquí se trata de imponer políticas. Pero ¿qué es lo que impondrías en este caso? O sea para empezar, o sea, alguna ley más estricta acerca de... Pues claro, o sea, pero bueno, las leyes se supone que salen del Congreso, ¿no? Pero mira, por lo menos un discurso pertinente, cabrón. O sea, le preguntan de la niña y sale con que el neoliberalismo, claro. Posicionamiento. Pues sí, uno ya sabe que el neoliberalismo acabó con casi todos los valores, o sea, los valores de una convivencia de los humanos, con respeto, ¿verdad? Con respeto, y ya, o sea, ni siquiera hace falta decir más, con respeto. El neoliberalismo acabó con eso es cierto. Ese razonamiento que él hizo, mal expresado o deficientemente expresado, me parece que sí vale la pena, pero ¿y? O sea, no pudo haber salido con la como directora dice, por la tangente. La directora de la CONAVIN, que es la Comisión Nacional de no sé qué madres, por con esto la violencia contra las mujeres, que es Candelaria Ochoa, que es jalisciense, con la del Instituto Nacional de las Mujeres, y con el comandante de la Guardia Nacional, o sea, que lo tenía ahí junto. Por favor, me resuelven esto de inmediato. Pues por eso es el presidente. O sea, mostrar un poquito de empatía. Pero si no es capaz ejemplo, ni de eso, a mí me parece que trae una bronca generacional. Pero, que por no ejemplo, es que también existe algún país donde eso no suceda. Sí, sí, sí, sí. Que me refiero, es que decíamos hace rato, bueno, hay que tomar en cuenta que hay países del primer mundo y países del tercer mundo donde desgraciadamente estamos, ¿no? Mira, me dicen, y una cosa es que si quieres tener así como instituciones del primer mundo aquí en este país del tercer mundo... No, espérame. Pues es como mucho discurso. ¿Sabes de dónde yo he leído? Porque no conozco la realidad realmente. De Cuba, que hay un respeto a la mujer, ¿no? Maduro en Venezuela impuso un respeto a la mujer tremendo, ¿no? ¿Mediante leyes? Mediante leyes y mediante ejercicio de esas leyes, o sea, te y reglamentos y todo, ¿verdad? Claro, sanciones. Es que por favor, lo es la única forma en que se va a entender. Pues claro, lo que hace falta es que haya gobernantes que ya se quiten el rollo pues misógino, machista, yo no sé qué, porque tampoco quiero utilizar ese lenguaje, pero pues sí traen una educación como muy vieja, y, o sea, ¿por qué no aceptan un problema que sí existe, cabrón? O sea, sí hay violencia contra las mujeres, cabrón, sí hay, y es terrible, cabrón, de todo tipo, eso es cierto, eso es innegable. Entonces, yo entiendo, que al gobierno le parezca, no le parezca, le sea muy difícil combatir a las mafias del narcotráfico, porque además son mafias económicas ya, que están metidas en todo, ¿no? Es difícil, pero por favor, con el ni con el feminicidio vas a poder, cabrón, por favor. Bueno, es que a mí ya había expresado mi opinión de que individualizar, o sea, estos, digamos, crímenes, estas contra un cierto sector, en este caso las feminas. Pero, por ejemplo, no sé, será que yo soy muy quejón, ¿verdad? Pero yo en lo personal soy hombre y sufro de violencia económica y de violencia psicológica, ¿no? Y no hay, o sea, yo no me ando quejando ni ando haciendo nada, ¿no? O sea, yo digo, bueno, así son las cosas. Y yo me he fijado que, si te fijas, o sea, los hombres en este país, pues sí, o sea, si ves a cualquier trabajador, es como una violencia. Ah, claro, sí. O sea, las condiciones en las que trabaja, sin embargo, el hombre así como que subsiste como una piedra, ¿verdad? Como, y aunque, bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Y sus límites. Pero, pues yo quería llegar a un punto que yo siento que es fundamental y que no se dice, que pues básicamente es una cuestión del sistema, ¿no? No dicen que pues el sistema capitalista ataca tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Y igual... Pero eso es, esa es, porque, lógica, por ejemplo, no, esa por es ejemplo, la lógica de AMLO. Es que también hay mujeres con poder y dinero. Ay, son las cabronas. Exactamente, igual son igual de... Sí, de cabronas. Pues, te pueden mandar matar a un güey o a su esposo, marido y someter a los hijos y lo que sea. Yo no quiero hablar de la... o sea, para empezar, yo soy hombre, güey, soy hombre y no tengo por qué hablar por las mujeres, ni puedo, pero sí es, digamos, generalizado que son más agredidas, ¿no? Físicamente, que son más agredidas psicológicamente, que son más agredidas culturalmente, económicamente. Eso es innegable, ¿verdad? Son muy agredidas, claro, sí. De hecho, una vez habíamos hablado aquí del instinto que tenemos los changos, ¿verdad? De ese instinto de dominación, sumisión, ¿no? Y cómo a veces la persona que cree dominar en realidad es dominada. O sea, en la sumisión hay una forma de... O sea, las mujeres... El ejercicio del poder, claro. Exactamente, sí. O sea, sí. se aparentan víctimas, pero al final son ellas las que te tienen del cuello, ¿no? Y pues lo que yo digo, o sea, hay que tomar en cuenta que esta civilización nació siendo matriarcal, ¿sí? Hace muchísimos miles de años el dios era mujer y de pronto surgió un dios hombre y esta cosa del patriarcado que ahorita están atacando. Y pues no sé, a mí sí me da un poco de, bueno, digamos un miedo intelectual, no sé, de que... Bueno, salimos del matriarcado por algo. El hombre se sublevó y de alguna forma no le gustó cómo nos trataron las mujeres, pero a final de cuentas lo que propusimos nosotros como patriarcado tampoco ha funcionado, ¿no? Entonces, don Juan dice que pues ahorita lo que se impone es como una cooperación entre los sexos, ¿no? O sea, es decir, no, ya nada de que... Pero eso ya es algo así, o sea, al decir cooperación entre los sexos es decir cooperación entre personas, ¿no? Sí, es difícil aún entre personas del mismo sexo, o sea, entre hombres, hacer así como cooperación y todo. Pero el asunto es, a ver, si yo te veo a ti o a Jacob, no les agarro las nalgas, cabrón, ¿no? O sea, te molestaría que te agarraran las nalgas, ¿no? Que digas, ¿qué onda, cabrón, no? O sea, ¿qué te pasa? O que los estuviera acosando, cabrón, de que, hey, güey, yo quiero contigo, yo quiero abrazarte, cabrón, quiero besarte, yo quiero cogerte, cabrón. O sea, ¿por qué sí me es permisible hacerlo con una mujer, cabrón? Entiendo la parte biológica, ¿no? Y que toda esa onda, pero ¿por qué sí lo podría hacer con una mujer, cabrón? Ese es lo que te digo del instinto, ¿no? O sea, si tiene sí, la oportunidad. No, pero no podemos ser instintivos, cabrón, o sea... Por favor. Bueno, pero es que eso... En la convivencia... O sea, pero eso del... No deberíamos ser instintivos es como una fantasía porque es lo que somos. No, pero... Es una sociedad así que está basada en... No, pero no debiéramos ser solo instintivos, ojo. Nuestro objetivo es trascender esa animalidad, claro, por así decirlo, pero Eso es el discurso, no es lo que se quisiera y... No, pero puedes crear una pinche cultura de, a ver, cabrón, o sea, y es más, y si no, a madrazos. Digo, o sea, si te pasaste de cabrón, y además, o sea, deja de una mujer adulta, cabrón, o sea, que ya de por sí es un asunto indebido, pero con una niña, cabrón. O sea, como que queda más claro, ¿no? Con una niña... En la, o sea, en la total debilidad, cabrón, de una niña. ¿Por qué un cabrón le puede pasar por la cabeza que puede hacer lo que le dé esa chingada gana con una niña? Claro, le puede pasar, tan le puede pasar que ocurre. Pero eso debe ser castigado, cabrón. Ejemplarmente, cabrón. Cosa que no sucede, ¿verdad? Es que ahí es el problema y es cuando yo digo, ¿qué le pasa a AMLO, cabrón? O sea, ¿por qué no puede entender eso? Ahí tiene un problema AMLO, cabrón, y ya se le convirtió en un problema. Y por más que, o sea, aunque los panistas, que son unos asquerosos hipócritas, se estén sumando a esto, no, pues de manera son oportunista como... y arribista, pero... Que no lo entienda AMLO y dices, puta, cabrón, pues pinche presidente tengo, cabrón. Bueno, ahorita yo creo que para pensarlo un poco este asunto, vamos a pasar a la rola esta siguiente de Rush, que dicen que se acaba de morir su baterista y desde el otro día traía esta rola de el free will, o sea la libertad de elección, ¿no? O sea, y bueno, yo traía esa idea de pues hablar un poco acerca de la libertad de elección que uno podría tener en una sociedad, pero sin embargo, pues no sé, yo parto de la idea chamánica de que pues somos esclavos de las circunstancias, ¿no? Y en este sentido, pues es una circunstancia que somos animales, ¿no? Y si uno no lo quiere entender, pues, ¿cómo puedes hacer entender a alguna persona? No, y es, tienes que trascender tu animalidad, ¿no? O sea, pues es que si no entienden, me lo agarro a madrazos, cabrón. Pues claro, H. O sea, pero entonces, ¿cómo es que han sobrevivido todos los, o sea, es que pues por es la como impunidad. Una cuestión de poder. Es que sí, es por la impunidad. O sea, si alguien lo hace es porque tiene el poder monetario de hacerlo, ¿no? O sea, bueno, sí, pero o sea, porque esas cosas tampoco. No, pero se dan todos los niveles, que, o sea, y es más, yo no sé, pero quizás se dé más en digamos en los barrios más jodidos, porque es escandaloso, ¿verdad? Pero como tú dices, también se da en pues entre la gente fifí, ¿verdad? Sí, pero claro. Mejor pasemos esta rola de Rush, del Free Will, pues, no. Como el... ¿Cuál es la traducción, verdad? El, ¿cuál será? El libre albedrío, o sea, ¿tenemos realmente un libre albedrío? Pero en este caso, bueno, pasemos a esto. Luego continuamos con... Porque en este caso no es tanto como, bueno, tienes la libertad de elegir, ¿verdad? Pero ¿cómo va a hacerle entender a otra persona? O sea, como te dices, a madrazos, ¿verdad? Sí, pero... Something that life does not have enough to chance it. Estamos aquí de regreso en su programa Observatorio Humano y pues estamos aquí detrás de micrófonos con esta pues polémica acerca de pues de la situación actual del país con estas muchachas que están haciendo muchas pues manifestaciones más pues muy vistosas, ¿verdad? Y pues yo la verdad que pues pues sí estoy un poco aquí en contraposición con mi padrino, pero es que es esa cuestión, o sea, pues será que, pues personalmente sí, aunque suene feo, es un poco egoísta, ¿no? Decir, bueno, uno tiene sus propios problemas, y, pero tú me haces ver que también sus problemas de estas muchachas es igual, o sea, en el mismo sentido de valor, igual pues, de... Por supuesto. O sea, que mis problemas personales, pues ¿no? O sea, mis traumas... O sea, ¿cuáles problemas existen para ti? Pues tus problemas. Exactamente. ¿Y cuáles problemas existen para ellas? Pues aunque como tú dices, mis problemas no son que me esté acosando un güey o una güeya, ¿verdad? Y... Pero a ellas sí, cabrón, ¿eh? Y la están acosando y agrediendo, cabrón. Y lo hicieron, en muchos casos, desde niñas, cabrón. Pero, por ejemplo, yo aquí, independientemente de... Pues de eso es lo que estamos hablando acerca de... Pues del aspecto clasista, ¿no? Es decir, independientemente de pues del género, si naces en una clase social inferior, ya estás expuesto a una violencia económica y racial, y si eres moreno, peor, y si, no sé si me explico. Ah, no, bueno, o sea, pero... Independientemente de que seas mujer... Pero lo estás denunciando o lo estás justificando, aceptando, cabrón. Estoy haciendo como un análisis de que, dices tú, bueno, estas muchachas sí se atreven a salir a... Pero por... Me entonces, parece maravilloso. ¿Por qué, por ejemplo, no salen no salimos todos los hombres y decir, oye, yo también estoy sufriendo violencia física, económica, psicológica, pues por del pendejos, sistema. Por eso yo comencé diciendo, es maravilloso que estén haciendo, porque hay bastantes problemas como para eso y más, cabrón. Entonces ellas son las únicas que tienen pantalones para salir a exigir. Pues claro. Pero yo decía, ¿sí? O sea, es que salen a exigir y no tienen como propuestas, ¿no? O sea, ¿y por qué las deben de tener, H? Pues simplemente están encabronadas y dolidas. ¿Por qué deben de tener la propuesta ellas, cabrón? ¿Y por qué debe de tenerlas el gobierno? ¿Por qué esperan? Pues porque es el pinche gobierno. Entonces, ¿para qué lo queremos al cabrón? ¿Y nada más por eso? O sea, que nada más... A ver, ¿te parece poco, cabrón? Es que la verdad que tú estás esperando como que si fuera un gran mago de algún tipo que va a sacar un sombrero o algo que... O sea, no, es que, es que el gobierno son seres humanos. H, a ver, espérame, no, en circunstancias H, no, que... No te pongas con tu pinche metafísica de Don Juan, cabrón. H. Aquí Don Juan nada tiene que ver, es no, más sí, bien como... Ese cabrón de AMLO es el presidente de la República y ejerce un presupuesto multimillonario, cabrón. Él trabaja para el capital. No, a mí me vale madre para quién trabaja. El pendejo para tiene que afrontar ese problema de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Me vale madre para quién trabaja. Y el mismo pinche capital y esos pendejos del capital, sean quienes sean, porque me parece una abstracción también. Judíos y todos. Pues esos cabrones también deben de entender que no se debe agredir a la mujer, cabrón. Pero es que, bueno, yo he visto desde hace tiempo que para estos altos capitalistas, los que tienen el dinero, el 1% de los que manejan, ajá, o sea, la humanidad, tanto hombres como mujeres, o sea, ajá, ya es como mercancía que está subvaluada, o sea, es decir, de tanto que hay ya no vale. A ver, es decir, para ellos, o sea, negros, mujeres, por eso, pero pobres. Tú lo dices como una pinche realidad. Es que para inamovible, cabrón, que justifica todo. Es que los ricos así son, dicen, no, ¿saben qué? Pues a mí los que me interesan son los que trabajan y los demás ya no importan. O sea, sus pueden, como decía, pueden expresarse, pueden quejarse. ¿Y qué sin vas a embargo, hacer lo que importa aquí es el interés del dinero. O sea, A ver, H, ¿y qué tendríamos que hacer al respecto? Podríamos hacer... Es cambiar... Podríamos por lo menos ir a pintarrajear Palacio Nacional, cabrón. O el Ángel de Independencia o la... A ver, ¿por qué estas muchachas no van y pintan la Bolsa de Valores? Pues ojalá lo hicieran, cabrón. Es más, no solo ellas, sino... Porque ellas están exigiéndole a un pinche gobierno que supone que está para eso, porque para eso está. Porque por ejemplo, estamos diciendo ahorita, es que el capital no solo nos... O sea, las violenta a ellas, también a nosotros. Entonces deberíamos entre todos ir y pintarrajear ahí la bolsa ahí de H. valores y la... Sí, sí, debíamos, la mona sí. Esta y aquí la esta tipa que está aquí en los arcos. Sí, debiéramos Minerva ir. Bueno, es que sí debiéramos ir, H. Debiéramos. Pues claro, debiéramos como ellas lo están haciendo en la realidad, cabrón. No como una idea. Y eso me parece... Bueno, eso sí, fabuloso, independientemente de lo que sí es como algo encomiable. Pues ellas están sufriendo algo y se encabronan y hacen eso. Y eso a mí me parece maravilloso, que alguien encabronado demuestre su encabronamiento. Entonces, ¿deberíamos esperar la siguiente revolución con estas, o sea, de mano de las mujeres? Pues me parece que la cuarta transformación la están haciendo ellas, no AMLO. La van a hacer, o sea, porque ahorita... Ellas la están haciendo, no AMLO, cabrón. Y AMLO no se está dando cuenta, cabrón. De lo que está terminando aquí. Pues claro, porque, bueno, yo en porque estás hablando de un movimiento social y el único, cabrón, que está haciendo el ruido suficiente como para que toda la opinión pública y toda la pinche banda esté atenta, cabrón. Ellas son las únicas, cabrón. Y eso me merece mucho pinche respeto, cabrón. Bueno, en una cosa sí te doy la razón de que pues yo he expresado mi falta de optimismo en esto del gobierno, de la transformación, porque yo no le veo gran cosa, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto de la rebeldía, como tú dices, pues es algo, un punto de esperanza, ¿no? Aunque pues yo no comparta muchas de sus cosas. Mira, yo no sé si es de esperanza, pero cuando menos, para al menos están expresando su encabronamiento. Y eso ya de por sí es maravilloso. Porque una revolución, y revolución le queda grande a esto, porque esto es simplemente un movimiento. Más bien, re-evolución. Digamos... Una revolución o una revolución se cumple en sí misma, cabrón. No tiene por qué tener resultados maravillosos. En sí misma se cumple, en la expresión del encabronamiento, ya, con eso ya cumplió, cabrón. ¿Qué viene después? Ese es otro asunto. Pero el que demuestre en su encabronamiento, su dolor, su indignación, cabrón, mis respetos, cabrón. Mis respetos, cabrón. Porque por algo están encabronadas, ¿eh? No creo que se encabronaron de ideológicamente, cabrón, de a gratis. Por algo están encabronadas. Bueno, eso sí. Y si le escarbas que una la pinche información disponible, hay bastantes razones para que hagan eso y más, cabrón. Entonces, ¿tú esperarías así como una escalada de protestas? Sí. En ese sentido, porque... Sí, claro, sí. Porque yo sí he visto que pues, lo que yo veo así en las noticias, lo que analizo es el manejo de la información, el discurso, ¿no? Y ahorita si te están presentando, si te fijas, te están presentando las encapuchadas como la nueva versión de los encapuchados. Ah, eso, bueno, como los pero malos, eso, sí. Es que en todos los movimientos hay infiltraciones. Pero... O sea, esto no es puro, cabrón. Pero, o sea, porque pues, todo... Sí. El pinche problema es cuando se contamina de política partidista, cabrón. Y que entra el PAN y Morena y toda esa bola de pendejos. O sea, ¿qué es lo que menos importa? Lo que importa es el incremento de personas, cabrón, que están hasta la madre de tanta violencia, cabrón. Oye, a ver, con 40,000 desaparecidos, cabrón, más, que fue la última cifra que yo vi hace meses, cabrón. De la ¿no te parece poco como para que estuviéramos pintarrajeando todo el puto país, cabrón, y haciendo paros? ¿Te parece poco, cabrón? Bueno, tomando en cuenta que si hablamos de 40,000 familias, casi es más del 50% de las familias de... Échale, entonces, ¿no? Y hablaban de 26,000, creo que sí, 26,000 cadáveres sin identificar, cabrón. ¿Te parece poco como para que estuviéramos haciendo un pinche paro, no de un día, cabrón? Un paro nacional, pero sin embargo no lo hacen. Ah, y es más... No lo hacemos, cabrón, no lo hacemos. No es que no lo hacen, no lo hacemos, cabrón. Bueno, y ellas sí están haciendo su movimiento, cabrón. Y eso respetos, cabrón. Que es más grave que maten a alguien y lo desaparezcan que le agarren las nalgas a alguien, ¿verdad? No, cabrón, o que la maten por violarla, güey. Bueno, es un caso. O que maten una niña, que de esos casos hay muchísimos, cabrón. O que le partan la madre a toda su vida, cabrón. Porque la violan a una niña, le dan en la madre toda su vida, cabrón. Porque las secuelas de eso son terribles, cabrón. ¿Todavía tenemos esta rola del piporro? Sí, ¿qué? Bueno, es como un contrasentido, pero bueno, hay que escucharla, ¿no? Ya estábamos, la de Rosita Alvírez. Sí. Decíamos que íbamos a poner esta rola, nada más un pedacito. No, pues que completa, porque si no le agarran la onda, cabrón. Para los que no la conozcan, pero es que también... Es que a mí lo que me interesa más bien es como el manejo del discurso, ¿no? Te fijas, este es un discurso más del principio del siglo, ¿verdad? De mediados del siglo. Sí. Donde se veía y te fijas, hay como una cierta pues, moraleja en esta rola, ¿verdad? De que, sí, porque me parece que hay... Que de hay... que ahí le dice la mamá, mira, mija, no vayas al baile porque... Sí, está muy cabrón. No andes de Cusca porque... Que también, ojo, o sea, con las chavitas que agarren el rollo de que por sus derechos pueden hacer lo que quieran. Aguas, están en un pinche país de cerdos. No salgan con sus pinches falditas porque igual, les va a igual pasar podríamos algo, decir ¿no? ahorita o sea, que no anden en los antros, porque en los antros es donde se concentran todos los chingo pinches de mafiosos. Mamones, culeros y de droga y la chingada. No, bueno, o sea, para entonces... los que no conocían aquí al piporro, no sé si esta rola sea apología del feminicidio. Pero igual también puede interpretarse como apología del feminicidio, pero creo que también puede interpretarse como denuncia del feminicidio. ¿No? Como denuncia de la violencia contra... De la violencia contra las mujeres, porque... Pero, pues, para los que no conozcan esta rola y para los que la hayan escuchado, yo la escuché cuando era joven y... Ya en el piporro tenía su estilacho, ¿no? Así, independientemente de todo. Sí. Para los que no lo conozcan, aquí está el piporro. De directito del norte, Rosita Alvarez. No se sabe si fue en Ramos Arizpe, Allende o Musquis, pero fue por allá por... Año de 1900, muy presente tengo yo. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió, Rosita Alvírez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo, que salió muy lumbre para la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito estaba en la labor regando cuando llega Marcos, amigo del alma, a sonsacarlo. Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. Se puso colorado, colorado como un tomate, de pura vergüenza. A las muchachas les gusta que le rueguen, sácalo otra vez, dijo Marcos. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. De colorado como un tomate se puso morado, como un higo de puro coraje. Contente, dijo Marcos, te conozco, o si me conoces hace un lado, porque a ti también te agujero. Echó mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio, no más tres tiros le dio. Cayó privada aquella mujer. Háganse un lado, por favor, no se remolinen. Échenle aire. ¡Cállese, hombre! Por favor, gentes, a un lado, entiendan. Échenle aire. ¡Cállese, hombre! ¡Una súplica! ¡Atrás, por favor, atrás, hombre! ¡Échenle aire! ¡Cállese, hombre! ¿Para qué decía que le echaran aire? Vino el mecánico de la esquina y le puso 30 libras. Murió muy repuesta. Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al criador. Hipólito está en la cárcel dando su declaración, dando su declaración. Pues quisiste, Hipólito. La maté, la maté. Pues fírmale ahí, ahí está firmado. Con la otra mano, soy zurdo. ¿Algún encargo? ¡Me traen cigarros, raza! Dando su declaración. H, a ver. Hay conceptos de los que les tenemos que dar una pinche patada, cabrón, y que se vayan a la chingada, como el de sistema y el de clases y el de a la chingada. Son personas, cabrón. Y, bueno, y hay, si una persona es agredida, esa persona responde, cabrón, tan, tan. Y que se vaya a la chingada que el sistema y que el capitalismo y el patriarcado. Vale madre todo eso. Son personas, cabrón. Y tienen todo el derecho de expresar su encabronamiento, su dolor, su indignación, su furia, cabrón. Pues claro. ¿Tú crees que vamos a estar aquí pensando en el pinche sistema o que el capitalismo o que el socialismo o que todas esas pendejadas? Porque son puras pendejadas, H, son puros conceptos, ideas, cabrón. Bueno, una cosa sí tiene razón, uno está en su realidad y pues para uno lo máximo es lo que nos rodea. Y pues será que tú dices, bueno, pues yo tengo esposa e hijos y pues... Pues será que yo he tenido suerte, pero usted te comentaba de una ex que tenía, que si era de una clase social más baja, donde ella sí me comentaba de que pues en su clase social sí se daban esas cosas, pero por ejemplo yo así como en la clase media en la que, o sea, yo no he escuchado, o al menos de que estén muy ocultos esos casos. Claro que se da, pues claro. Pero por ejemplo, lo que pasa es que la clase media, por ejemplo, yo de mis primos. Vive de su pendeja reputación, H. La clase media, ¿verdad? O sea, estamos en un limbo de que... De que esto no se dice. Pero bueno, aunque hay que tomar en cuenta que pues la clase media es, seremos unas pocas minorías, pero pues el capital es así, hay poca gente que maneja mucho dinero. Y pero mucha gente que insistes en eso, cabrón. ¿Qué importancia tiene eso en esto? Bueno, es que no sé, es que a mí se me hace eso tan lejano, eso del acoso, acoso femenino. O sea, ¿te parece lejano, cabrón? O sea, lejano en el aspecto clasista de que, en mis primos y todo, o sea, yo casos así no he oído. Pues no, güey, no los vas a oír, porque es que te lo van a estar platicando. Donde he oído es que, mi ex, que era de una clase inferior, pues sí me platicaba de que ellos sí tenían esos problemas y todo. Y escuchas en el periódico de clases inferiores. Y eso que pues yo no me creo rico. O sea, la clase media pues somos los de los trabajadores un poquito arriba y... Pero pues... Se dan todas las clases, No, o sea, por ejemplo, yo también tengo hermanas y sobrinas y todo. Y yo que me hayan dicho de... Ay, acá algo así como muy... No te van a decir, de que, oye, ese que le pasó. Pues claro que no te lo van a decir, tampoco crees que... ¿Qué crees, cabrón? Hoy violé a una niña. No, o sea, no casos tan extremos, pero sí como... Oye, esa casa me acercó, me tocó, me chifló. O a lo mejor ya es... No sé, o a lo mejor yo estoy tan alieneado de la realidad de que... Pues yo estoy en mis propios rollos de que... Como, bueno, a mí no me acosan como dices tú, ¿verdad? Ni me subo al camión y ni quien me pele. No, hay un problema terrible, H, al respecto... Y bueno, yo ni trabajo tengo, o sea que acoso en el trabajo, a mí me gustaría tener un trabajo, aunque sea que me acosaran, pero bueno, estamos aquí ya en las conclusiones, que pues más bien, más que conclusiones son como reflexiones personales, pero pues no sé, yo me quedo con esa idea de que realmente ahorita la vida está tan fragmentada que pues yo tengo mis problemas y se me hacen tan ajenos así a lo que estas muchachas proponen. Y a mí se me hace a veces que hay mucha gente, igual que yo, de la clase media, que está tan igual de aburrida, que no tiene otra cosa que hacer más que ir a hacer protestas. Yo realmente no... O sea, aunque yo realmente no tengo tiempo para ir a hacer una protesta de que si el sistema está mal o mejoremos el sistema. Entonces todo está bien, cabrón. No, yo... Para mí todo este mugre sistema capitalista es una porquería MDM. Pero, ¿qué puede uno hacer? O sea, no ni modo que vayas ahí a pintar así a la Minerva de que, oigan, cambien el sistema capitalista porque me está violentando... Es que psicológicamente, económicamente, físicamente. Es que tú luchas contra fantasmas, cabrón. Pero, o sea, es que lo que pasa es que yo estoy sintiendo la violencia económica del sistema, en que no tengo trabajo, nadie me pela. Las mujeres no me pelan ninguna porque no tengo dinero, eso es la neta para mí. Ajá. Eso es como una diferencia. Para mí no hay mujeres porque no tengo dinero para pagarles, ¿sí? No, eso no es cierto, cabrón. Bueno, dejemos eso. Pero sí, yo no tengo amigas ni... No, mames. Pero porque no tengo dinero. Mi problema es, cuando tenga dinero voy a volver a tener amigas. Pero eso, estamos hablando del sistema y son mis problemas. Mi problema se soluciona con dinero. Pero decíamos tú que estas muchachas están tan miserables que aún teniendo, aunque consigan dinero, no van a tener más dinero que el que las acosa o... Lo que yo digo es que estás hablando, cabrón. Es que estas muchachas llegan y piden algo que no se les va a conceder. A lo que, o sea, si yo tuviera una hija, está bien. Entonces que tiren el puto Palacio Nacional, que lo cabrón. Tiren y que... Pero, ¿cómo digo, que no pero se mientras les va no conceder? Tiren el sistema capitalista, nada va a cambiar. Ay, así de fácil. No manches, es lo que yo pienso. Y soy tan radical en eso de que... Igual, o sea, es que es el poder. No, si lo puedes hacer, si tienes el poder que te respalda, como el Chapo, que decían que se violó a quien se... Pues él tenía el dinero. Los que tienen el dinero, mandan. No, este güey que mató a no la es cierto, muchachita... Cabrón, es cierto. Si no hubiera sido por este escándalo de las... hubiera volvido a agarrar otra y hubiera pagado y la matan y todo. Y así son los mugres millonarios. Tienen lana, los ricos, y pagan. Y esa es la tragedia del capitalismo, ¿no? Con dinero haces cualquier miserable cosa. Y la gente, así común, las chicas, los hombres... H, en la pobreza más atroz que te puedas imaginar, tienes que respetar a una mujer, cabrón. Bueno, yo... Y en la mayor de las riquezas tienes que respetar a una mujer, cabrón. Yo en lo personal... ¿Qué tiene que ver la pinche clase social? Bueno, en lo personal, todas las mujeres y personas, hombres, mujeres, niños, yo respeto al que se me acerca y al que está alrededor de mí. Y de lo que oigo en las noticias, pues, realmente no sé si existe algo más allá. O sea, realmente yo... Es que entonces parece, cabrón, que tu mundo es un solipsismo donde nada más existe lo que tú piensas, cabrón. Es que nada más es, existe tu realidad. Es que cabrón. Para todo mundo es su realidad es lo que su mundito, ¿no? No, o sea, no es cierto, cabrón. No, no. Hay un mundo afuera, cabrón. Hay calles, hay personas. Fíjate, hay otra forma de pensar. Lo que le quisiera decir a estas muchachas, miren, está bien, ustedes tienen todo el derecho de expresarse, pero afuera de su mundito capitalista. Ay, no más, cabrón. Existo no más. Yo que estoy fuera de su mundito y también estoy sufriendo las consecuencias de este capitalismo. Pues, y yo no tengo ningún amigo, ninguna amiga, nada, ¿sí? Y sin embargo, Dios me cuida. Y de no ser porque yo soy, o sea, clase media, ¿no? O sea, mi padre me dejó una pequeña herencia. Estás chingue con el capitalismo y hablas en términos capitalistas, que aunque la clase media, te crees de clase media, cabrón, eso es más capitalista que la chingada. Pues sí, pues no puede uno negar lo que es. A lo que me refiero es que yo nací en la clase media, ¿qué más puedo hacer? Y yo, pues serás... Entonces, ¿por qué te quejas del capitalismo, cabrón? Porque veo que hace cosas con la humanidad así como estas. ¿Cómo cuáles, cabrón? ¿Cómo cuáles? Bueno, regresando al tema... Como de que a ciertas personas con poder les dé el poder de ultrajar a las chicas no, y, por eso, pero eso y no, chicas y chicos. Y, a ver, pero eso no debe ocurrir, H. ¿Por qué lo planteas? No como debería ocurrir, pero ocurre. Eso es lo que ocurre. Pues, pero no debe ocurrir, cabrón. El debiera no existe. ¿Cómo chingada no, cabrón? El podría es una posibilidad, pero lo que existe, como tú dices, es esto. Gente con poder. No. Tú eres un resignado de la chingada, H. Eres un resignado, cabrón. ¿Estás resignado? Bueno, no es tanto resignamiento porque yo sí critico al sistema capitalista. Bueno, el causante de todo esto es el capital. El capital es no, el diablo. No, es cierto, cabrón. O sea, bueno... O sí es cierto, bien, pero por favor... Vas con esta chica, si es, bueno, propongan una solución. No, pues se le dejamos al gobierno. A ver... Entonces, vengan conmigo. Yo les propongo una solución. Tumbemos al sistema capitalista. Ay, no más, cabrón. No y más. Ya... Se acaba. Entonces, esto. A ver, mija, mientras te violo, vamos planeando cómo tumbar el sistema capitalista, cabrón. Mira, no antes manches, del H. capitalismo existían otros sistemas. Ay, cabrón. H, estás bien pinche polinizado. Fíjate. Por puras teorías pendejas, cabrón. No, de veras. La es neta, que si H. te pones a estudiar historia, por ejemplo, hubo tiempos en que no existía el capitalismo, pero existían reyes que hacían lo que tú decías. H, decía, eso no importa. Y ponían cabrón. Leyes y decían: miren, en el reino, el que viole a una niña que no sea el rey, lo vamos a matar y lo vamos a ahorcar aquí en la plaza. Y lo hacían y controlaban muy bien las violaciones. H, tú vives en el puro pinche lenguaje, cabrón. Sí, güey. Bueno, pues será... Sí vives en el lenguaje. Que a lo mejor necesito que alguien me acose o qué. Oh, que no. Ya vámonos a la chingada. Bueno, sigan haciendo sus madres, muchachas. Sin tantas conclusiones y bueno, esperamos alguna retroalimentación. Esto continuará en la siguiente emisión. Esto fue Observatorio Humano.